Estamos contentos una vez más de estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está nuevamente en esta semana Pastor Rodríguez con nosotros. Bienvenido, Pastor. Un placer poder saludarles. Un cariñoso abrazo como siempre. Continuamos con estos temas que nos hablan acerca de la adoración. Bien, ¿y qué les habla Raúl Medina? Vamos a conversar durante esta semana de una temática que de improviso podría parecer que no tiene nada que ver con la adoración. Porque nosotros normalmente la adoración la tomamos como el canto, la alabanza, la recitación. Claro. Pero hay muchas cosas que la verdad involucran la adoración. Y puntualmente, Horacio, creo que va a ser interesante echar una miradita a lo que significa desviarse de la adoración. Uh-huh. O sea, creer que estamos adorando bien y lo estamos haciendo mal. Y Dios no aprueba alguna de estas cosas. Por eso que la temática de esta semana va a estar relacionada con este conformismo, concesiones y puntualmente como resultado una crisis en la adoración. Así es. Puede ser que pasó esto antiguamente, pero hoy día está latente. Yo creo que en algunos ámbitos lo vamos a conversar durante esta semana. O sea, es como decir, en ojos diferentes. Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que ver es que somos malos. Aunque nos cueste reconocer, pero somos malos. Así lo dice la Biblia. A nuestros ojos, nosotros tenemos una mirada diferente. Pensamos, yo no soy malo porque no soy como tal persona. Recordemos, por ejemplo, la palabra de Génesis 6:5, donde dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bueno, hoy día creo que las cosas no han cambiado. Ese capítulo 6 en realidad habla de esta perversidad del mundo que provocó la ira de Dios, que viene el diluvio. Una cuestión que algunos, redundando en la palabra, cuestionan. Sí. Pero está presente en la Biblia como una situación muy, muy puntual, que Dios se encuentra con una raza que de la perfección ha cambiado tanto, como tú decías allí, que la maldad era tanto que los hombres, el designio de sus pensamientos era continuo al mal, o sea, no había otra forma de pensar. Pero podríamos decir que las cosas hoy día son diferentes. Bueno, la Biblia nos hace una advertencia allí en Jeremías 17:5. Dice así: ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo que pasa, Horacio, es que estos dos textos son del Antiguo Testamento, Génesis y Jeremías. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, está buscando un parámetro que es variable, que no tiene las medidas de Dios, porque las medidas de Dios son las perfectas, ¿no es cierto? Son las medidas que realmente nos van a hacer actuar de una manera correcta. Por eso que dice que no debemos confiar en lo que dice el hombre. Claro que sí. Si el hombre se basa en la palabra de Dios, entonces yo le creo porque está hablando acerca de Dios. Entonces, esta es una cuestión bien interesante. Cristo en Juan también lo dijo de alguna manera. Sí. Yo estoy pensando, ¿qué diría la gente cuando él mencionó esto? Nos dejamos llevar generalmente por lo que piensa otra persona. Bueno, dime, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa? Y a veces, generalmente, se piensa que la mayoría no puede estar equivocada. No, si todos piensan eso, no puede ser, no puede estar errado. Pero vemos que en las Sagradas Escrituras la mayoría, y valga la redundancia, la mayoría de las veces, la mayoría estaba equivocada. En el caso de Noé, todos estaban errados. La prueba está en que solamente se pudo salvar Noé y su familia. Una ínfima porción de la cantidad de gente que había. Ahora, en los días de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría, recordemos, estaba errada y era un grupito pequeño el que constituía aquellos que seguían la verdad. Y aquí está lo que yo te decía, ¿qué habrá pensado la gente cuando escuchó esto? Pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Cristo, lo vamos a hacer de esta manera, nos ve desnudos hasta el más íntimo pensamiento, pero aún así nos ama, nos tira cuerdas de amor para salvarnos, enderezarnos. Por eso que la advertencia es, mira, no confíes en el hombre, Dios conoce cómo es el pensamiento del hombre, confía en mí, tómame como guía, tómame como un faro para llegar a puerto seguro, esa es la verdad de las cosas. Ahora, fíjate ahí, Pablo, cuando habla en Romanos 3, 9 al 12, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, esa es una verdad que creo que es general, lo podemos aplicar hoy día a todo el mundo, incluyéndonos nosotros. Claro, Romanos es un libro bien, bien interesante, muy maravilloso en relación a lo que es teología. Él está presentando algunas cosas que, en primer lugar, habló de que los gentiles estaban con serios problemas de adoración, pero luego dice a los judíos, ustedes también, porque ustedes, conociendo algunas cosas, acercándose a la verdad, a la verdadera adoración, también están equivocados. Por eso que él va a decir, mira, en realidad no hay ninguno que esté bueno. Como está escrito, dice, todos pecamos, todos estamos nivelados, vamos a decirlo así de esta manera, nivelados hacia el pecado, pero de allí todos pueden ser sacados y salvados, porque él después va a hablar de la reconciliación que hizo Cristo entre Dios y el hombre. Por eso que es interesante estas apreciaciones. Tenemos que tener cuidado porque observamos la clase de mal y podríamos ser llevados por un conformismo. Porque si todos los días se da, todos los días se hace, toda la gente lo hace. ¿Y dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? Incluso algunas conductas están siendo aceptadas y algunas leyes están saliendo favoreciendo ciertas conductas que la Biblia las cataloga como pecado directamente. Claro que son. Entonces uno dice, este conformista, estas concesiones que se están dando a veces son medias complicadas. Y nosotros, si seguimos mirando lo que es la vara, digamos, o el patrón del mundo, vamos realmente... Llegamos a la conclusión de que el pecado ya no es pecado. Claro, y eso es una cosa bien seria. Fíjate, porque no es tan fácil. Una de las cosas que debemos tener conciencia es que el corazón humano es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Bueno, resulta que en esto podemos recordar el error o pecado de nuestro hermano Pedro. Ajá. Cuando Pedro le dice al Señor Jesús, aunque todos te negaran, yo no te voy a negar. Él estaba seguro, él era sincero, claro, él lo creía. En su posición, claro, y en lo que él creía él que podía creía, hacer. Él lo creía, claro. Pero cuando él falló, el Señor Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, y el Señor le dice, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y cuando él se da cuenta, él llora. Y después, cuando se encuentra nuevamente con Jesús y Jesús le pregunta tres veces si lo ama, ya él no se atreve a decirle con tanta seguridad. Entonces, perdón, es interesante porque él le dice, mira, Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, llega un convencimiento de que, si bien es cierto, él cree tener la capacidad, puede afrontar, se da cuenta, mira, tú sabes todo. Era verdad lo que dijiste, mira, cómo me equivoqué. De aquí en adelante voy a tomar una posición diferente. Y eso fue lo que pasó con este personaje tan importante en la Biblia. Cuando hay situaciones difíciles, uno puede decir lo que debería hacer, pero no lo que haría. Porque uno tiene que pasar por la experiencia para saber, no, yo no voy a actuar de esa manera, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca haría semejante cosa. No sé, si estuviésemos en ciertas circunstancias, no sé si las haríamos o no las haríamos. Pero el caso es, siempre he pensado que yo sé precisamente lo que debo hacer, pero nunca sé lo que haría, porque tendría que estar en la situación precisa para saber si realmente voy a hacer lo que corresponde hacer. Entonces, en este sentido, también es bueno considerar que si un ser perfecto como Lucifer originalmente pudo elegir el mal estando en un ambiente perfecto, bueno, algo que no podemos entender, recordemos, eso es el misterio de la iniquidad. Y luego sucedió con Adán y Eva, ellos también vivían, no vamos a echarle la culpa al medio ambiente. No, pero es que la persona es buena, lo que pasa es que el medio donde se crió era malo. Lo que sucede es que el barrio donde vivía era malo. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué peor incluso, lugar donde Él creció? Claro, incluso lo dijeron. ¿Puede salir algo bueno de ese de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? O sea, ellos tenía dudaron porque sabían tenía que... Tenía tremendamente que mala reputación. Entonces, en eso, si nosotros pensamos que el lugar es el que contamina solamente, no cabe duda de que hay una influencia, ¿eh? y nosotros hoy día tenemos la influencia de, en muchos sentidos, los niños de hoy están influenciados por el medio donde viven, están influenciados por la televisión, están influenciados por una cantidad de cosas. Pero no vamos, juegos que son muy peligrosos. Exactamente. Pero no vamos a echarle toda la culpa a eso. Por eso es que el Señor dejó el hogar. Por eso es que dejó la familia. Bueno, estamos contentos porque nos hemos juntado nuevamente a conversar acerca de estas cosas que nos van a hacer reflexionar durante esta semana. Este conformismo y concesiones. ¿Qué puede llevarnos a una crisis en la adoración? Por algo quedó escrito para que nosotros recapacitemos y busquemos la mejor orientación. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerda que el mal puede ser muy sutil. Las cosas que el mundo o nuestra cultura pueden considerar como buenas podrían precisamente ser lo que la Biblia condena como malas y pecaminosas. Tenemos que dejarnos guiar por las Sagradas Escrituras. Y si usted es mamá o papá, con mayor razón. Usted está ejerciendo una influencia sobre sus hijos para bien o para mal. Que el Señor le bendiga y le dé sabiduría en lo que usted realiza.